Martes 18 de octubre. Los primeros libros. A pesar de que muchos no creen en Dios, los que creen en Él tienen muchas buenas razones para hacerlo. Pero hay un problema perenne que muchos usaron y usan para justificar su incredulidad. El problema del mal y del sufrimiento humano. ¿Cómo puede Dios ser amante, bueno y todopoderoso y permitir que el mal exista? Además, si somos honestos, ¿qué creyente en Dios, que ha gustado y experimentado la realidad de Dios y de su amor, no ha luchado con esta pregunta? Es interesante que Elena de White enseñó lo mismo que la tradición judía, que Moisés escribió Job en Madián. No se perdieron los largos años pasados en la soledad del desierto. Moisés no solo estaba ganando una preparación para la gran obra que estaba delante de él, sino también durante ese tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis y también el libro de Job, libro que leería con el más profundo interés el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Comentarios de Elena de White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1158. Job, uno de los dos primeros libros de la Biblia que se escribieron, trata el tema del dolor y el sufrimiento humano. Es decir, Dios sabía que esta sería una gran pregunta para los seres humanos y desde el mismo principio hizo que Moisés escribiera la historia de Job. Dios nos hizo saber que no estamos solos en nuestro dolor y sufrimiento, sino que Él está allí, que conoce todo y que podemos tener la esperanza de que lo resolverá. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la realidad del mal? Mateo capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mateo capítulo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Por claro que sea el argumento del mal en contra de la existencia de Dios, no tiene sentido a la luz de las Escrituras. Aunque la Biblia enseña la realidad de un Dios omnisapiente, todopoderoso y amante, también enseña la realidad del mal, del sufrimiento y del dolor. El mal no es una excusa para no creer en Dios. Al leer el libro de Job, se ve que, aun en medio de su abatimiento, Job nunca cuestionó la existencia de Dios. En cambio, su pregunta era, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Es natural tener preguntas acerca del mal que vemos y experimentamos. ¿De qué forma podemos aprender a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal?